Bueno, amiguitos, ahora nos vamos a despedir. Así es que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chao, chao, chao, chao, chao. Con mi mano digo chao, chao, chao, chao. Chao, chao, amiga, chao, amigo. Con mi mano digo chao, chao, amigos, chao.